y el tema Colombia. Y ahora la nueva ofensiva, la nueva agresión del gobierno de Colombia contra Venezuela. Nosotros no lo vamos a tolerar. No lo vamos a tolerar. Primero fue el presidente Uribe, que lanzó pues como una bola de humo. Un estilo de ellos, un estilo, ya lo conocemos. Una bola de humo. Que si hemos reclamado diplomáticamente, dijo, ¿no?, a unos países porque le han suministrado armas y lanzacohetes a la guerrilla. Bueno, esa fue la bola de humo inicial, pues eso fue como el que prende el ventilador. Uribe prendió el ventilador. Ese es su estilo. Es su estilo. Irresponsable. Totalmente irresponsable un presidente que asuma una actitud como esa. Sabiendo que es absolutamente falso que nosotros le damos arma a guerrilla alguna, a movimiento armado alguno. Nuestra Fuerza Armada. ¿Ve? Y eso se lo hemos dicho a los gobiernos de Colombia 1500 veces. Hasta en algunas ocasiones se lo hemos demostrado. Ustedes no recuerdan cuando en el gobierno anterior de Pastrana llegó un general, porque esa es otra cosa, en Colombia de repente sale cualquier general a dar una rueda de prensa, a mostrar unas armas, ¿no?, y a señalar a países, en este caso Venezuela, ¿no?, en este caso Venezuela. Yo debo decir que, según informes que tenemos, una buena parte del armamento de la guerrilla colombiana es norteamericano, para empezar por ahí. Estos fusiles M16, bueno, hasta los hemos visto en televisión. Entonces Colombia tendrá que reclamarle a Estados Unidos también, porque hay armamento de fabricación norteamericana. Colombia tendrá que reclamarle a Rusia también, porque hemos visto en imágenes, sobre todo cuando, gracias a Dios, pudimos ayudar a rescatar y a volver a la vida a algunas personas que estaban en las montañas en manos de la guerrilla, y que el gobierno de Colombia, bueno, se ha negado muchas veces a buscar las vías para solucionar problemas humanitarios. Entonces vimos imágenes, y están grabadas, yo no estoy inventando, están grabadas, vistas por el mundo, por imágenes de Telesur, CNN también las repitió, ¿no? Ali, tú que conoces bien el AK, ¿verdad? El AK, hay fusiles AK en manos de la guerrilla. Bueno, ¿y por qué Colombia entonces no eleva una protesta al gobierno de Rusia? Y armamento israelí también, ¿no? Armamento israelí tiene bastante la guerrilla colombiana. Entonces tendrán que dirigirse a Israel. Ah, no, ellos agarran el más pendejo. El más pendejo somos nosotros, ¿no? Bueno, ya se acabó. Acabó. Nosotros no vamos a tolerar más esta irresponsabilidad del presidente de Colombia y, bueno, y de la gente que con él gobierna o dice gobernar ese país, ese hermano país, ¿no? Ahora, fíjate, el vicepresidente de Colombia, primero Uribe prende el ventilador, lo prende de nuevo, una vez más. En una ocasión sacaron unos fusiles, bueno, yo tuve que sacar los fusiles verdaderos aquí. ¿Y qué demostramos nosotros a los colombianos? Que habían clonado fusiles, pues. Le colocaron unos seriales. Cualquiera agarra un fusil y le pone el sello Venezuela y un serial. Una chapa, es una chapita que a veces se lo ponen con un remache. Un troquel, cualquiera lo hace. Ahora, imagínate que yo aquí en Venezuela, a uno de estos narcotraficantes que hemos agarrado este año, 9 capos, la mayor parte de ellos colombianos, y muchos otros colombianos narcotraficantes capturados. Supónganse ustedes que yo le consiga una pistola que diga ahí Uribe, que diga, que tenga grabado Uribe, ¿cómo se llama? A Uribe. Entonces salga yo de una vez a decirle, yo, el presidente de Venezuela, sin haber investigado nada, a decir, bueno, El presidente Uribe le está dando pistolas a los capos del narcotráfico. Yo tengo la prueba. Es una irresponsabilidad. Y es una irresponsabilidad para cualquier persona. Suponte tú que Diosdado consiga una camisa en el sitio donde a alguien lo asesinaron y la camisa tenga por aquí las iniciales HH. Entonces venga Diosdado y diga, bueno, aquí está la muestra. Hugo Chávez mató a esta persona. Ah, es un irresponsable. Ahora, en boca de un presidente es algo presidencialmente irresponsable. Ya, bueno, eso lo agarran para hacer fiesta, pues. No, ya basta, ya está bueno.